las banderas flameando, me gusta ver cómo cantan el himno. Pónganse a pensar cuando nuestra juventud cantaba el himno con la pasión que hoy lo canta, con el amor con el que hacen flamear las banderas. Yo creo que eso también es hacer patria y democracia. Ningún pueblo, ninguna sociedad puede progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al país en el que nació. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad la plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Barrio Adentro, programa número 12 ya, ¿eh? Unos cuantos, FM Riachuelo, a ver, estoy leyendo lo que me deja la producción, así no hago, si no hago mal los deberes después me retan. Domingo 2 de octubre, 11:30 de la mañana, Leo me ayuda hoy en la locución y le va a leer algunas informaciones. Sí, buen día, para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4-301-6451 o mensaje de texto al 15-5451-2139. También podés enviarnos un correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También estamos en Facebook como FM Riachuelo 100.9 y pueden visitar nuestro blog en barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, Lito. Bueno, gracias a todo el equipo por acompañarme y bueno, y hacer este esfuerzo y experiencia inicial de medio de comunicación comunitario, alternativo, una herramienta que nos ayude a seguir acumulando en el campo popular. Hola German, ¿cómo andás? Del otro lado de los controles, ahí en la pecera, ¿cómo estás? Bien, me dice con los dedos arriba, todavía seguimos careciendo de un micrófono que le permita al operador salir al aire. Estamos en eso, en la última reunión organizativa de la radio. Nos proponemos rápidamente solucionarlo y ponerle un micrófono al operador también, ¿eh? Bueno, les cuento, seguimos en el programa Barrio Adentro haciendo y recorriendo comentarios y experiencias organizativas de nuestros territorios. De nuestro territorio, cuando hablo de nuestros territorios, no me refiero solamente al barrio de La Boca, en donde está enclavado el estudio de FM Riachuelo y la unidad de producción social de la organización Los Pibes. Me refiero a territorios de la Argentina y de la patria grande, es decir, no solamente nos remitimos a contar, a intercambiar, a analizar, a compartir con ustedes las experiencias organizativas de este barrio, sino de el conjunto de los territorios, de esas barriadas populares que en los últimos años viene siendo un epicentro de las luchas del campo popular. Y en esto hoy tenemos varias cosas. Vamos a empezar con algo que acá Chatarra me dice del otro lado, porque ustedes no escuchan, pero por el auricular me van pasando las cosas que me olvido. Chatarra me dice, no te olvides de mí. Claro, él está haciendo mate, porque como nos cuesta todavía que haga micrófono, a veces uno se olvida. Bueno, ahí en la semana, ¿se acuerdan? Estuvimos el domingo pasado en una actividad que se desarrollaba en el barrio de Villa Pueyrredón, allá cercano a Constituyentes y General Paz, pegado ahí a la General Paz, en donde está el barrio que ahora se llama 17 de Agosto, pero que la dictadura le cambió el nombre porque el verdadero nombre, el histórico nombre, el que naturalmente tuvo desde su nacimiento, era 17 de Octubre. ¿Cómo le preocupaba a la dictadura, no? Algunos nombres. Bueno, 2 meses, me dice German del otro lado. Ahora se llama General San Martín, me dicen. Bueno, el domingo pasado estuvimos en una actividad espectacular. La verdad que unía la memoria histórica de los luchadores de esa fábrica que por ahí estaba, que era La Grafa, con la verdad una camada nueva de jóvenes que hoy pelean en ese barrio y que están entroncadas con el conjunto de organizaciones también de toda esa zona, y donde recomponían unos murales que se hicieron hace 10 años, que se hicieron en la etapa también importantísima de lucha del 2000-2001, y que entonces se dieron una jornada inicial, porque la tarea va a seguir un tiempo más, de ir recomponiendo cada uno de los paneles, cada uno de esos murales que reflejan de alguna manera y recuerdan la lucha de ellos. Vamos a pasar al aire del trabajo que hizo la producción el domingo pasado, y que se acuerdan que cuando terminamos el programa nos comimos unas empanadas y nos fuimos para allá. Sherman, tenemos el audio. Barrio adentro. La actividad de hoy es el principio del proceso de restauración de los murales que hacen referencia a la historia de los trabajadores y de la lucha de los trabajadores de Grafa. Estos murales se iniciaron, se hicieron en el 2000, por todo lo que fue el distrito de escuelas de acá de la zona. Fue una actividad coordinada sobre todo con el sindicato de maestros, además de los vecinos, organizaciones culturales, políticas, sociales. El mural que vamos a recuperar no es un dato menor que hayamos cogido el mural, porque es en septiembre precisamente cuando se dio el mayor número de desaparecidos en la última dictadura. El 24 de septiembre desapareció Víctor Ballestero y bueno, unos días antes también José Valentín y muchos otros de los compañeros del 76. Hace unos días fueron declarados de interés cultural un proyecto que metimos junto con los villurqueros, con el grupo de teatro Villurqueros y la agrupación Víctor Ballestero, y bueno, es verdaderamente, para nosotros es un logro muy grande. Bueno, mi nombre es Alberto, yo me crié acá prácticamente en la guardería de La Grafa, mi mamá trabajó 30 años acá, se jubiló acá, mi papá también trabajaba, tengo un gran cariño por este lugar. Me parece fenómeno lo que están haciendo acá con esto de los murales. Y recordar a toda la gente que la desaparecieron por pensar distinto, por querer algo mejor adentro de la fábrica con sus compañeros. Un mejor trato, un mejor ámbito laboral. Como hubo compañeros, amigas de ella que desaparecieron o estaban presionados, siempre tenía un cierto miedo y fue una época muy dura, del 76 al 80 lo sufrió bastante porque había mucha gente que se enroló en lo que vendría a ser los soplones. Se sentía decepcionada, gente que ella quería mucho, mandaban al frente a los compañeros porque pensaban distinto, porque eran peronistas. Había bustos de Perón, Evita, fotos. Bueno, eso con la dictadura desapareció. Cuando se juntaba con algunos 3 compañeros, directamente no hablaban del tema. Ninguno de ellos le gustaba hablar del tema porque se sentía bastante triste, y aparte porque se cerraba una especie de bastión del recuerdo de compañeros que no estaban, y una parte de su memoria, de su historia, de su vida. Soy Alejandra, hija del negro Víctor Ballestero, militante, vivo en Moreno, soy militante de derechos humanos de los 13 años. Yo tenía 9 años cuando desapareció, mi papá era delegado de Grafa, 22 años en Grafa trabajó, se presentó como secretario general de la lista blanca contra Casildo Herrera y le cagaron la elección. Tuvo 2 atentados en el 75, segundo casi lo matan y la fábrica para 18 días en repudio del el atentado a mi viejo. Mi viejo era una persona muy querida y muy respetada. Habían hecho, formado una comisión interna donde se escondían, porque en ese momento estaba Casildo Herrera con la patota sindical, y ellos, para que no los jodan, habían formado un grupo de compañeros militantes donde laburaban, digamos, inclusive se juntaban en la iglesia del barrio. De ahí se formó la comisión de la lista blanca, que la mayoría está desaparecida de la lista por mejoras salariales. Mi papá era uno, por ejemplo, que en 22 años nunca hizo horas extras. Él decía que no era esclavo a la fábrica. Barrio adentro. Nuestro amo juega al esclavo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Muy lindo tema, ¿eh? Gracias, German, por el aire. Bueno, seguimos. Recordaba ahí con Chatarra, porque Chatarra ahí nos acompañó a ir a hacer el mural. Y bueno, la verdad que decíamos, qué bueno esto de los pibes, ¿no? De la Ballestero, como les gusta a ellos autollamarse. Que no se queden solamente en llorarlo al compañero, sino en imitarlo en su compromiso de lucha, en su todos los días ponerse al hombro la historia y tratar de construir una patria mucho más justa, mucho más libre y soberana. La verdad, muy linda actividad, muchachos. Le mandamos desde acá, desde el programa, desde el grupo de la producción, un fuertísimo abrazo y a seguir adelante, a seguir luchando. Vamos a ir metiéndonos en otro tema. En esto nos vamos a ir adentrando a una temática que seguramente nos van a llevar más de un programa. Y tiene que ver con las economías que fueron emergiendo en los últimos años a partir de la herida esa que generó la política neoliberal, que fue hambriando a nuestro pueblo y que fue dejando sin laburo a muchos compañeros y a compañeras, y que en el transcurso de la recomposición del campo popular fue necesario, en la medida de salir de las políticas asistenciales, empezar a imaginar, a soñar, a pergereñar la idea de alguna economía que nos dé la posibilidad de incorporarse nuevamente al trabajo. Por eso, también en la semana la producción estuvo haciendo algunos reportajes. Y en esto anduvieron por una experiencia de una textil, de una cooperativa textil, una cooperativa de trabajo, que entre sus coordinadores tiene a Walter Balda. Vamos a escuchar el primer audio de Walter que la producción de Barrio Adentro hizo durante la semana. ¿Los escuchamos? Barrio Adentro. Soy Walter Antonio Balda. Estoy en la cooperativa desde su nacimiento. Soy parte del grupo de fundación de la cooperativa. La cooperativa, el nombre es Cooperativa de Trabajo Federal Los Pibes Limitada. En noviembre está cumpliendo 6 años de vida la cooperativa. Arrancamos desde un proceso muy, muy tranquilo, muy tibio, dentro de un espacio como es este movimiento social. Pensamos que la posibilidad de generar una alternativa de laburo era media lejana. Entonces arrancamos como un microemprendimiento productivo de los tantos que arrancaron después del 2001, ¿no? Muchas veces por ahí para poder justificar algún tipo de plan social o subsidio. De esa forma fue como nacimos y en el proceso de formación de la misma cooperativa y ni hablar de la guía de la conducción política de la organización que nos iba orientando hacia dónde se tenía que dirigir esta cooperativa, fue como fue teniendo el papel o protagonismo ya de ser parte fundamental de dentro de esta estructura de cooperativas sociales que generó el Ministerio de Desarrollo Social de Nación como efectores sociales y empezar a ver la posibilidad de que era posible poder tener un laburo de autogestión y de un autosustento por producción del laburo. Barrio Adentro. Bueno, ahí escuchábamos a Walter y se me ocurría, en la medida que escuchaba sus opiniones, cómo ha crecido Walter, ¿no? Increíble el recorrido de este compañero que, como él decía, funda esta experiencia y bueno, y hace realmente reflexiones interesantísimas. Digo, entre una de ellas, el papel, ¿no? La importancia de lo que significaron para las organizaciones en determinado momento, tener que empezar a pensar sobre iniciativas de trabajo, sobre iniciativas de empleo, y cómo va surgiendo rápidamente, producto justamente de que se venía de una experiencia anterior de lucha, la autogestión como filosofía de trabajo. Y que naturalmente va haciendo y le va dando una característica especial a estas experiencias, en donde también, de la misma manera, con gran naturalidad, se hace del hacer, de la práctica cotidiana, de la experiencia que todos los días se va recorriendo, una metodología de aprendizaje. ¿Cómo? De otras experiencias y de la propia experiencia convertida en balance, se van generando momentos en donde se va creciendo y se va elevando el nivel de construcción del propio desarrollo de la lucha. Vamos a seguir escuchando audios para reflexionar juntos. Barrio adentro. Hoy, después de casi 6 años de vida de la cooperativa, tratamos de digamos, priorizar como objetivo de la cooperativa era la mayor formación de los compañeros dentro de la cooperativa, cuestión que nos permita poder tener respuestas ante cualquier demanda o posible, digamos, pedido de algún cliente, ¿no? Mediante lo que es desarrollar todas las partes posibles dentro de la cadena del textil. Hoy hacemos lo que es desde el diseño, corte, estampado, bordado, terminación, cualquiera, digamos, cualquier producto que se quiera presupuestar o querer tener una muestra, poder tener intención de compra, acá es posible hacerlo. Contamos con los compañeros capacitados como para poder desarrollar dicho producto. Somos aproximadamente entre 12 y 15 los compañeros que estamos, digamos, dentro de la cooperativa. Digo eso porque siempre estamos con algún margen de formación continua con compañeros que van adquiriendo experiencia dentro de la cooperativa, y algunos hacen paso, como estamos dentro del marco, digamos, dentro de lo que es toda la organización social y política de los pibes, donde nos permite poder hacer inclusive algún tipo de experiencia de formación en lo que es producción o mismo conducción dentro de que es alguna parte específica de la cooperativa. La cooperativa es un espacio natural para poder hacer práctica de lo que es conducción. Eso me parece que es fundamental, me parece que esa posibilidad no puede generar una cooperativa de trabajo de este tipo. Y en el camino va resolviendo la parte económica también. Barrio adentro. Qué bárbaro, ¿no? Como Walter casi al final lo dice lo de lo económico. Cómo privilegió, priorizó, destacó primero fundamentalmente la significación de la formación para prepararse para lo que viene, para prepararse para los desafíos de la etapa que está por venir. Y cómo a la vez entiende a la conducción, a la formación de conductores, también un desafío de este momento, ¿no? Es decir, en la organización popular hoy se ve la necesidad no solamente de capacitarse en general o solamente en particular para ir teniendo mayores capacidades en el plano de lo laboral o en el plano, por lo tanto, del mejoramiento económico, sino también de la formación de una camada de conductores que encalen los desafíos del tiempo político que nos toca por delante. Bueno, vamos a seguir con reflexiones, pero le paso a Leo el micrófono y le escuchamos algunas informaciones y luego vamos a la tanda. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9, y también pueden visitar nuestra página en internet barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. German, ¿vamos a la tanda? FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9, FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9, FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Venite para el comedor Los Pibes a estudiar, dale. ¿Querés terminar la primaria? Podés hacerlo. Es para mayores de 14 años. Se les otorgarán títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. O llamá al 4301-9699. Las clases comienzan el 28 de febrero. Hay vacantes todo el año. Este es tu momento. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. FM Riachuelo 100.9. No han cambiado un ápice. Seguimos siendo su patio trasero. Y cuando hay petróleo, mucho más. Lo sabemos por experiencia. El único lenguaje que conocen es el lenguaje de la trompa. Hay que darle fuerte para que entiendan que estamos aquí y que existimos, ¿no? Y que podemos prevalecer en nuestros intereses y en nuestro propio proyecto. Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba. ¿Querés colaborar con la FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! fmriachuelo@gmail.com. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, seguimos aquí en el programa número 12 de Barrio Adentro. Y seguimos, primero que nada, con algo que nos da realmente una gran alegría. Seguimos recibiendo mensajes. Leo, ¿los leemos? Sí, amigos que nos están siguiendo por Facebook. Adriana Basigalupo, David Acuña y Marcelo Vincenti. Y tenemos también un mensaje de Mechi de Once, que manda saludos y dice: las cooperativas recuperaron la cultura del trabajo que nos robaron los 90. Sin ninguna duda, compañera, así es. Y todavía vamos por más, ¿eh? Y por eso le vamos a dedicar a esta temática, a esta faceta fundamental que tenemos todo el campo popular y en particular las organizaciones populares, de ir generando experiencias de tipo organizativa, de trabajo, que permitan una incorporación todavía mayor de una franja que todavía le cuesta incorporarse nuevamente a la economía más abierta. Seguimos entonces escuchando otro audio de Walter y así reflexionamos juntos. Barrio adentro. ¿Qué diferencia ves entre una cooperativa que tiene lazos muy fuertes con una organización social y política como es Los Pibes, a otras cooperativas que no tienen esa conducción por detrás y esa política que los guía? La diferencia es, lamentablemente, es abismal, porque lo que te permite tener la tutela o el apoyo de un movimiento, ya sea social, político o sindical, ¿no?, que es la parte organizativa, que te permite que pueda sobrevivir la cooperativa. Hay muchas experiencias cooperativas de este mismo tipo, textiles, que están enmarcados dentro de este mismo proyecto de guardapolvos, que terminan siendo una mini empresa con un dueño y dos socios, por ejemplo. Lamentablemente te da herramientas para eso también el programa. Entonces, digamos, nosotros desde esta cooperativa tratamos de vincularnos con cooperativas que laburan similar a nosotros o por lo menos con la misma parte, digamos, con la misma base, ¿no? Poder vincularse con cooperativas que estén pensando y articulando como nosotros, para poder juntarnos y para poder encuadrar o direccionar a las cooperativas que están naciendo y no se malformen. Ese es también uno de los objetivos como formación de lo que es la cooperativa nuestra. Barrio adentro. Y sí, cuando no hay una guía conceptual, un marco teórico que nos ayude a entender que no solamente estamos generando trabajo, a veces se termina replicando la lógica del nuevo patrón, es decir, replicando más capitalismo salvaje que no hace más que explotar a sus trabajadores. Por lo tanto, en eso siempre tener la referencia, el marco teórico, conceptual, organizativo de una organización popular, sea sindical, cultural, barrial, hace justamente este papel de ir corrigiendo a veces la idea de replicar estas culturas que todavía siguen siendo hegemónicas, pero que necesitamos desde los sectores populares ir construyendo nuevos paradigmas. Todo este tema nos lleva a profundizar el armado de la red, como bien dice Walter en sus palabras, el armado de redes de experiencias similares, sean las que vienen de las recuperadas o los intentos que desde los sectores que antes eran desocupados fueron haciendo. Vamos a seguir con el audio, con el trabajo que hizo la producción, y así seguimos profundizando en esta temática. Barrio adentro. Nosotros lo que pensamos es que el tipo de cooperativas como esta, como la nuestra, tiene un recorrido que lo venimos haciendo en todo lo que es formación, y para mí el paso próximo a darlo es el poder conformar algún tipo de federación o algún tipo de espacios asociativos entre cooperativas donde podamos potenciar los saberes y poder generar algún tipo, romper, ¿no?, el mercado clásico que existe y poder empezar a pelear y generar un nuevo espacio dentro del mercado, que hoy no lo tienen las cooperativas. Hoy las cooperativas se dedican a ser dependientes mediante el guardapolvo del Estado o terminan costurando por 2,50 para alguno que vende, no sé, flores en la salada, y es donde termina rompiendo con tanto laburo que uno trata de hacer, ¿no? A mí me parece que lo que viene, por eso digo, me parece que nosotros, hasta donde aprendimos, sabemos hacer todo. El tema está que solos no podemos hacer nada prácticamente. No tenemos posibilidad de existencia dentro de un mercado que hoy es un monstruo, el mercado textil, ¿no? Digamos nosotros, por más que, si te digo, bueno, estamos en condiciones de que compremos 5 máquinas más y convoquemos 5 compañeros más, no nos va a cambiar la vida. No nos va a cambiar la vida. La única posibilidad es poder romper y generar un mercado nuevo. El espacio cooperativo merece un mercado nuevo para mí, o sea que para mí no hay otra forma que juntarse, poder organizar esto de las cooperativas. Venimos laburando con otros compañeros con algunos materiales gráficos que también sirven y empiezan a dar cierta iniciativa en este sentido. Barrio adentro. Sí, un tema que en realidad venimos compartiendo con distintas organizaciones, muy ligado a entender que viene una etapa, una etapa de profundización de las transformaciones, y venimos analizando cómo todavía queda una franja, antes lo charlábamos muy por arriba, cómo queda una franja de compañeras y compañeros que si bien están mejor que hace 10 años, de lo que fueron esas situaciones que vivimos al calor de la política neoliberal, hoy queda la necesidad de ir logrando que una franja de compañeras y compañeros también puedan acceder a una incorporación más plena al trabajo. Y que tiene mucho que ver con la herida que dejaron las políticas neoliberales en compañeros que después de tanto tiempo sin trabajo, a veces, aún teniendo oficios, lo han perdido, o por lo menos les ha bajado mucho la capacidad de poder insertarse fácilmente en la rigurosidad que tiene a veces la economía abierta. Y en esto, algo que también planteaba Walter, que tiene que ver con la posibilidad de una presencia del Estado, de un rol del Estado, a la hora de ir generando en estos nuevos mercados.

lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bueno, actitud María Marta, Resurrección, amigas de la organización y realmente muy buena, ¿eh? Un temazo muy lindo. Parece que siguen los mensajes, hoy son un día, un domingo con muchos mensajes. Leo, ¿seguimos? Sí, llamaron Nora y Norita, de 11, que son amigas del programa que nos escuchan por internet. Y mandan a saludos a Lito y a Chatarra, y están preparando los fideos. Gracias, Nora y Norita. Bueno, seguimos entonces con el trabajo que hizo la producción. Escuchamos a Walter en su última parte del reportaje. Barrio adentro. ¿Y si tuvieras que pensar los desafíos por delante que tiene la cooperativa o los sueños que tiene por delante la cooperativa? Esto es como la entrevista del Diego. Me pongo, no sé, oye, la fecha, no sé, la pondrán al aire. Y algún día me quiero sentar en el sillón de arriba todavía, ¿no? Para no soñar más bajo. Pero no, desde este humilde espacio poder hacer que este modelo, este proyecto nacional, pueda contemplar a una porción importante que me parece que puede llegar a ser el mundo cooperativo, ¿no? Que hoy no sé hasta qué punto lo está teniendo en cuenta. Falta un poquito más de militancia en el aparato del Estado, donde está muy, muy chato hoy. La experiencia de los compañeros que mismos se van decepcionando en el armado, cuando están iniciando algún tipo de gestión para poder armar la cooperativa con tanto temor, Y que los manden de vuelta a sellar un papel, a que les falta una coma o algo, la típica burocracia que hoy no termina muchas veces de ayudar. Y me parece que esas partes es donde necesita algún tipo de conducción más política. Barrio adentro. Qué bárbaro, escuchando a Walter me lleva a reflexionar qué importante que es cuando se reflexiona desde el recorrido, desde la experiencia, desde la práctica cotidiana. Como Walter, cuando expresa los desafíos para adelante, qué espera para el futuro, sin darse cuenta, cómo enhebra con el pensamiento que en general se viene dando dentro del movimiento, ¿no? Por un lado, esto de la necesidad de un Estado mucho más adecuado a los tiempos políticos que hoy estamos viviendo, tiempos de transformación, cambio de época, esta posibilidad emancipatoria que se da en toda la región, esta posibilidad de encarar una segunda y definitiva independencia, y que este sujeto que fue emergiendo en los 90 desde la lucha contra el neoliberalismo no solamente va resolviendo lo diario, va resolviendo la cuestión de haber resistido a esas políticas, sino se ha ido cada vez construyendo más en un actor concreto, en un actor que seguirá teniendo que pelear por reivindicaciones, pero que cada vez más ve la necesidad de involucrarse en la construcción del tiempo político. La verdad que sea en el área que sea, sean las empresas recuperadas, sean estos emprendimientos productivos desde las organizaciones populares, sea en las experiencias más vinculadas al desarrollo de los aspectos culturales, sea el espacio que sea, hoy estamos pensando de cómo ir entendiendo este cambio de época que estamos viviendo. La verdad, una linda experiencia la que recorrimos hoy de la cooperativa textil que se organiza dentro de la organización Los Pibes, y vamos a seguir metiéndonos con estas experiencias de nuevo tipo. El domingo que viene seguramente veremos otras y quizás tengamos en el piso a algunos compañeros que se están dedicando específicamente a la capacitación, a la formación, al fortalecimiento institucional de estas nuevas experiencias. Vamos a ver de qué manera en el término de los próximos programas logramos sacar algunas conclusiones, y la idea también es poder construir un temario de puntos reivindicativos sobre esta necesidad de generar economías alternativas a este capitalismo salvaje que tanto daño nos hace. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Me dicen desde el otro lado de la pecera que la producción tiene en el teléfono a Nora Capelletti, que es del Frente de Trabajadores de la Salud, que están tratando de comunicarse, y me dice ahí la producción que se cortó. Bueno, vamos a tratar de esperar a ver si ella nuevamente nos llama y seguimos con esta idea de ver cómo para adelante vamos tratando de resolver la organización que nos tenemos que dar. Esto que plantea Walter al final, de la necesidad de querer estar en el sillón de la Rosada, no es más ni menos que esta voluntad de los sectores que irrumpen, que nuevamente vuelven a poner las patas en la fuente, que se convierten en actores y constructores de la historia, y que también demandan por ser aquellos que puedan ocupar cargos políticos. Está bárbaro que estemos en las organizaciones populares, está bárbaro que tengamos roles en el Estado, pero también vamos por ocupar los lugares políticos. Me dicen de la producción que nuevamente Norita está en el aire. Norita Capelletti, del Frente de Trabajadores de la Salud, CABA. Hola, Nora, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Contame, Norita, queríamos saber, a ver, cómo anda el festival que están organizando en Parque Patricios. Bueno, acá es una fiesta popular maravillosa, estamos, no sé si se llega a escuchar la música, a desalambrar, que estamos cantando en este momento. Bueno, está convocando todo el pueblo de la zona sur, lo organizamos un montón de agrupaciones y estamos muy contentos, es en apoyo al Proyecto Nacional y Popular y en apoyo a la salud y por el proyecto de salud en todos los sentidos para esta ciudad. ¿Escuchan la música? Sí, se escucha de fondo, Norita. Se ve que ya ahí están en pleno clima de festival. Contame, esto sí, de Con la Salud Mirando al Sur, ¿cómo va a ser en el desarrollo de todo este viernes? Para aquellos que están escuchando, para que se vayan acercando. Sí, discúlpame, con la música te escucho muy mal. Me estoy corriendo un pechitito. ¿Podés repetir? Sí. Te decía, Norita, que nos cuentes cómo es esto del festival, cómo se va a seguir desarrollando en el transcurso del día, para que así los que escuchan se puedan ir acercando al festival. Perfecto. Mira, el festival acaba de empezar, tenemos música rock, tenemos tango, chamamé, salsa, música brasilera, bueno, todo tipo de músicas. Se pueden ir acercando, estamos en La Rioja y Avenida Caseros, en realidad es Monteagudo, justo en la zona del parque, y pueden acercarse, y pueden conversar con nosotros, podemos charlar, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar del proyecto nacional, queremos compartir con todo el pueblo de la zona sur de la ciudad este hermoso festival que organizamos entre todos. Bueno, los esperamos, ya está llegando Marisa Vázquez, está Marisa Otero, vienen Los Mutantes, Santos Cabrón, bueno, montones de artistas que van a festejar con nosotros, también van a venir los candidatos a diputados por el Frente para la Victoria en Capital, Celetti, va a venir Bianchi, va a estar La Roque conversando con nosotros y con el conjunto del pueblo. Nolita, ¿hasta qué hora van a estar ahí en el parque? Y estamos hasta las 17:30 aproximadamente. Bueno, entonces les decimos a los que están escuchando que vayan preparando el mate, que vayan preparando los bizcochitos, y que es una excelente actividad que fortalece y trata de aportar a la campaña de Cristina y Amado Vudú, de fortalecer el proyecto nacional y popular Parque Patricios, Vamos por Más, con la salud mirando al sur, a prepararse y a ir a aportar al festival. Norita. Perfecto, pasar esta fiesta entre todos. Gracias, Norita, por haber hecho la llamada. Les mandamos mucha fuerza y ya los compañeros también de la organización están ahí colgando sus banderas. Por supuesto, están acá. Un abrazo, ¿eh? Nos estamos viendo en un ratito. Cariño, un abrazo muy grande. Un nuevo día que veo llegar, busco motivos que guíen mi andar, diaria tarea, gozar y sufrir para llegar a una nueva verdad, va mi conciencia hacia un renacer, lo más humano comienza. Claro que sí, que nuestro canto les haga entender que nunca vamos a retroceder, claro que sí. Que se agarren, porque vamos por más, así como decía Norita, en este festival que están haciendo en Parque Patricio, en cada rincón de los barrios, en cada rincón de los lugares de trabajo, en cada escuela, en cada universidad, hoy nos estamos organizando, nos estamos uniendo para, como bien dice la canción, que nuestro canto les haga entender que nunca vamos a retroceder. Hoy recorrimos distintas experiencias, No solamente tuvimos un tema, como en general hacemos en alguno de los programas anteriores. Tiene que ver con esto, tiene que ver con estar convencidos que desde las distintas maneras de cómo nos vamos organizando, de cómo nos vamos uniendo, estamos totalmente decididos a profundizar esto, a ser parte y protagonista de la historia, a volver a poner las patas en la fuente, pero esta vez para no sacarlas nunca más. Vamos a seguir trabajando en el desarrollo de esta experiencia también comunicacional, que para nosotros es un gran desafío, porque no venimos de ser especialistas en la comunicación. No somos hacedores de toda la temática de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero que entendemos que esta es una herramienta necesaria para la batalla política, ideológica y comunicacional que nos demanda el desafío de lo que viene por delante. Por eso, aunque tengamos muchísimo que aprender, aunque tengamos todavía mucho por hacer, no nos van a detener, no nos vencerán, no pasarán y seguramente seguiremos luchando hasta que nuestro pueblo sea feliz y que la patria sea totalmente libre. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Nos vamos yendo, va terminando el programa número 12 de Barrio Adentro. Leo nos recuerda algunas informaciones. Sí, tenemos el Malevaje Arte Club, presenta la obra teatral Benito, de Maggi Persíncola, que es una obra que refleja diferentes escenas de la vida del artista plástico Benito Quinquela Martín. Las funciones son hoy, este sábado, 1 de octubre, y el sábado siguiente, el 8 de octubre, a las 21 horas. En Garibaldi 1670, esquina Quinquela Martín, en el barrio de La Boca. Y el teléfono es 4-303-8333. Y el correo electrónico programacion@elmalevaje.com. Gracias Leo por haberme acompañado en los micrófonos el día de hoy. Gracias Valeria Chatarra, German en los controles. Él no le gusta que yo le diga que es el director artístico de la radio, pero es un título bien ganado que tiene. Como siempre, un honor que sea el operador de nuestro programa. Hermoso domingo, aprovechen, no se olviden, preparen el mate y váyanse para Parque Patricios. Lindo día para seguir disfrutando en familia, con los compañeros, con los amigos. A seguir la lucha, nos vemos el domingo que viene. Se repite este programa, se acuerdan, los miércoles a las 23 horas, los sábados a las 11 y media de la mañana. Nos vemos el domingo que viene a seguir luchando. Gracias por todo, hasta el domingo. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo. Vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo.